Esta semana veremos el gran conflicto revelado en las vidas de David, Elías, Ezequías, Esther y Nehemías. La historia de cada uno de estos personajes es larga, tiene muchos detalles. No vamos a considerar estas historias por entero. Nos limitaremos apenas a ver el gran conflicto, el conflicto cósmico en la vida de estas personas. Empecemos con David. Sabes, David fue un personaje contradictorio. Capaz de derrotar a un gigante, fue sin embargo fácil víctima ante los encantos de una mujer. Joven todavía, David le dijo al gigante Goliat lo que está registrado en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 46 y 47. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así, en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. Toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni de lanzas para salvarlos. La victoria es del Señor y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. Estas palabras de un jovencito me emocionan. Hay dos pensamientos interesantes en esta respuesta. El primer pensamiento es, en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. El segundo pensamiento es, la victoria es del Señor. Pero yo te pregunto, años después, delante de la tentación, ¿a dónde se fueron esos pensamientos? ¿Se quedaron solo en el mundo maravilloso de las ideas? ¿Se olvidó David que la victoria es del Señor y que en cualquier circunstancia hay un Dios en Israel? Ah, querido, la verdad es que la batalla cósmica entre el bien y el mal se lleva a cabo en el corazón. Las victorias corporativas, las victorias exteriores, no garantizan las victorias personales, íntimas del corazón. La iglesia puede ser el remanente de Dios, pero eso no garantiza la victoria del Evangelio en tu vida. El corazón humano es contradictorio, ¿sabes? Es capaz de tomar las más lindas decisiones y al mismo tiempo es capaz de escoger los peores y más terribles caminos del mal. Y todos estamos sujetos a eso. Por eso Jeremías dice, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo comprenderá? Los más santos hombres de Dios corremos el peligro de soltar en cualquier momento el brazo poderoso de Jesús y descender a los abismos más terribles nunca imaginados. Por eso Pablo amonesta, aquel que piensa estar firme, mire, no caiga. Ah, mi querido, nadie puede decir jamás caeré. Creo que David, al derrotar al gigante Goliat y defender al pueblo de los filisteos, jamás pensó que años más tarde sería víctima de su propia naturaleza pecaminosa. Pero después de caer y beber el trago amargo de la derrota, se fue a una cueva y lloró amargamente. Y gracias a Dios siempre hay oportunidad para levantarse. Pero para que puedas levantarte de verdad, es necesario reconocer el origen de los problemas. Y David lo hizo. El centro de su oración está registrado en el Salmo 51, versículo 10. Y él dice así, Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu de rectitud. Corazón. El corazón es el centro de la guerra cósmica. No mires para afuera en busca de evidencias de la lucha entre el enemigo y Cristo. Mira para dentro de ti. No intentes defender a la iglesia de los gigantes enemigos que vienen de afuera. Suplica la gracia de Cristo para que te defienda de las artimañas del enemigo en tu propio corazón. Esa es la realidad de la vida. Vamos ahora a considerar el gran conflicto en la experiencia de Elías. Esta es la segunda parte de nuestra lección. Elías vivió en una época en que el pueblo de Israel era gobernado por un rey idólatra llamado Acab, nacido y crecido en el pueblo de Dios, israelita, pero idólatra. Peor todavía, se había casado con una reina pagana de nombre Jezabel y había introducido en Israel la adoración a Baal, el dios de la fertilidad. Él pensaba que Baal bendecía la tierra, bendecía, hacía caer la lluvia para que la semilla germinara y produciera frutos. El pueblo de Israel había perdido el conocimiento del Dios verdadero en ese tiempo. Fue entonces que Dios levantó a Elías. Elías desafió al Dios de la fertilidad, a Baal, y le dijo a Acab que no llovería durante 3 años. Y no llovió. Después volvió a aparecer y le dijo a Acab que llovería de nuevo para probar que Dios era el Señor de los ejércitos. Fue entonces que se convocó a los 480 profetas de Baal para que probaran si Baal era superior a Jehová. El pueblo todo estaba atónito, reunido allí. Y entonces mira las palabras de Elías al pueblo. Esas palabras están registradas en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Entonces Elías se paró frente a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo van a estar titubeando entre dos sentimientos? Si el Señor es Dios, síganlo a Él. Pero si piensan que Baal es Dios, entonces vayan tras Él. Ahora, querido, yo te pregunto, ¿puedes darte cuenta otra vez aquí que el problema está en el corazón? El corazón del pueblo de Israel estaba dividido. Querían servir a Dios, pero al mismo tiempo querían servir a Baal. ¿Sería posible hoy, estar en la iglesia, ir a los cultos sabáticos y sin embargo estar adorando todavía a los pequeños dioses de esta tierra? Bueno, Elías desafía al pueblo. ¿Hasta cuándo van a estar titubeando entre dos caminos? Si el Señor es Dios, síganlo a Él. Pero si piensan que Baal es Dios, entonces vayan tras Él. Lo peor de todo es que aquel día el pueblo se quedó callado. ¿Y hoy? ¿Qué harás tú? ¿Te quedarás también callado? ¿Cuál será tu respuesta? Bueno, después de todo esto, Elías desafió a los profetas de Baal. Tú conoces la historia. Yo quiero registrar lo que Elías dijo en su oración antes de suplicar que cayera fuego del cielo para consumir el sacrificio que estaba en el altar. Esas palabras de la oración de él están en Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 37. Respóndeme, Señor, respóndeme. Que tu pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que tú harás que su corazón se vuelva a ti. Interesante que el corazón del pueblo se vuelva a Dios. Esta es la solución divina para el problema del pecado. No es un trabajo humano, es divino. Tú harás que su corazón se vuelva a ti, dijo Dios. Dios es el que genera algo en el corazón. Hay que ir a Él llevando las agruras, el pecado, el pasado, las tendencias y decirle: mira, Señor, yo soy malo, pero tú puedes hacer maravillas en mi vida. Haz que mi corazón se vuelva a ti, saca mi corazón de piedra, dame un corazón de carne. Hay que suplicar a Dios. Esa es la única solución. Veamos ahora el gran conflicto cósmico en la experiencia de Ezequías. Ezequías vivió en un tiempo cuando el rey asirio Senaquerib, después de conquistar a Israel, el reino del norte, y a otras naciones vecinas, se aproximaba amenazadoramente hacia Judá. Senaquerib ya había conquistado muchas ciudades judías y estaba cobrando impuestos elevados. Y aunque Ezequías había casi vaciado su tesorería para satisfacer las ambiciones del rey enemigo, no había logrado calmar las furias de Senaquerib. Ahora aquí encontramos un retrato del diablo y también del pueblo de Dios. Senaquerib simboliza al enemigo de Dios. Y el enemigo del Señor nunca está satisfecho con nada. Los peores abismos a los que te pueda arrojar no son suficientes para él. Te hunde y te sigue hundiendo, te envuelve, de miseria moral, espiritual, física. ¿Y qué haces tú en esas circunstancias? Bueno, Ezequías volvió los ojos a Dios. Envió mensajeros al profeta Isaías. En ese tiempo él estaba vivo. Las palabras del profeta calmaron un poco el corazón del rey. Pero días después, Ezequías recibió una carta amenazadora de Sennacherib, diciéndole que iba a arrasar con todo y que el dios Jehová era incapaz de derrotar a los dioses paganos de Sennacherib. Entonces Ezequías tomó la carta en sus manos. Se dirigió al templo y oró. Su oración está registrada en el segundo libro de Reyes 19, 15 al 19. Voy a leer todas estas palabras. Señor y Dios de Israel, que habitas entre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, Señor, tu oído y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira. Oye las palabras de Sennacherib, que ha mandado blasfemarte a ti, el Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes de Asiria han destruido naciones y países y que han lanzado al fuego a sus dioses, pero es que ellos no eran dioses, sino hechura humana de madera y de piedra. Por eso los destruyeron, pero ahora, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su poder. Yo te lo ruego para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Esta última parte de la oración de Ezequías encierra el punto del conflicto cósmico, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Solo tú y nadie más. El diablo puede querer la gloria y la honra, pero solo tú, Señor, eres Dios, nadie más. Y sabes, Dios respondió la oración de Ezequías porque el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículos 35 al 37, dicen: Y sucedió que esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres en el campamento de los asirios. Por la mañana, cuando se levantaron, se encontraron con que por todas partes había cadáveres. Entonces el rey Sennacherib de Asiria se fue de regreso a Nínive y nunca más volvió. Pues un día, mientras él adoraba en el templo de Nisroch a su dios, sus hijos Adramalec y Sarecer, lo hirieron a filo de espada y luego huyeron al territorio de Ararat. Bueno, en el conflicto entre Cristo y Satanás, el enemigo también sabe que está condenado. Puede amenazar, pero nada más. Él está perdido y lo sabe. Por eso te digo una cosa, querido. No tengas miedo delante de las amenazas del enemigo. Él puede venir a ti con tentaciones, con tendencias, con lo que quiera, o con persecución. Tú no tengas miedo. Sennacherib ya estaba derrotado y el diablo también sabe que está derrotado. La victoria es del Señor. Vayamos ahora al caso de Esther. No revisaremos toda la historia de esta joven judía porque pues solo estamos interesados en los aspectos del gran conflicto. Esta joven inesperadamente llegó al reino a ser reina del imperio persa. Veremos solo el aspecto, como dije, del conflicto cósmico. Dios, ¿sabes? Dios tiene para sus hijos propósitos que los seres humanos no podemos imaginar. Lo que debemos destacar en este estudio es la ira de Satanás y su deseo de destruir al pueblo fiel. Esther capítulo 3, versículos 8 y 9, registran una amenaza de muerte contra el remanente fiel de aquellos días. El texto dice: Entonces Amán le dijo al rey Asuero: Hay en tu reino un pueblo que se ha esparcido y distribuido entre todos tus pueblos y provincias. Sus leyes son diferentes a las de todo pueblo y no acatan las leyes del rey. En nada se beneficia el rey con dejarlos vivir. Si al rey le parece bien, emita un decreto que autorice su destrucción. Ahora yo te pregunto, ¿por qué este bendito Amán tenía tanto odio contra el pueblo de Dios? Por el simple motivo de que los judíos no se arrodillaban delante de él. Y aquí podemos ver nuevamente la causa del conflicto cósmico, la adoración. El enemigo representado en esta historia por Amán desea la adoración para él. Y cuando alguien no le hace, no se rinde a él, no se arrodilla, no lo adora, entonces lo persigue. Ahora, lo que tú sabes es que un día, en la última etapa de la historia de este mundo, la historia de Esther volverá a repetirse. Se emitirá un decreto de muerte contra un pueblo que se ha esparcido y distribuido entre todos los pueblos y provincias, un pueblo cuyas leyes son diferentes a las de todo pueblo y no acatan las leyes del rey. El asunto será aquí la obediencia. ¿A quién adoras y a quién obedeces? Ese será el punto de la controversia final. Pero ahora, querido, llegamos al fin de la lección. Estudiaremos aquí el gran conflicto en la experiencia de Nehemías. Nehemías formó parte del remanente que el rey Asuero permitió que regresara a Jerusalén para reconstruir la ciudad. La ciudad de Jerusalén estaba semidestruida. La ciudad de Jerusalén era la ciudad de Dios, es como decir hoy la iglesia de Dios. Y lo peor es que el pueblo parecía satisfecho con esa destrucción, con esa situación de semidestrucción. Nehemías, cuando trató de reconstruir los muros de la ciudad, enfrentó mucha oposición. Pero el problema no era apenas la destrucción física del pueblo, sino la destrucción espiritual. Ellos se encontraban en ruina espiritual, por eso Nehemías se arrodilla y ora. Su oración está registrada en el capítulo 1 del libro de Nehemías. Yo leeré apenas los versículos 5 al 7 y 10 y 11. Señor Dios de los cielos, tú eres fuerte, grande y temible. Cumples tu pacto y eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos. Yo te ruego que prestes atención a las súplicas que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de Israel. Reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti, lo mismo que mis antepasados y yo. Nuestra corrupción ha llegado a los extremos, pues no hemos cumplido con los mandamientos, leyes y estatutos que le diste a tu siervo Moisés. Señor, somos tu pueblo, somos tus siervos. Tú, con tu gran poder y tu brazo poderoso, nos liberaste de la esclavitud. Yo te ruego, Señor, que prestes atención a las súplicas de este humilde siervo tuyo y a las de todos tus siervos que honran tu nombre. Concédele a este siervo tuyo tener éxito ante el rey para que me conceda lo que le solicite. En esta oración hay muchos detalles del gran conflicto. En primer lugar, Nehemías reconoce a Dios como el único Dios soberano. Oh, querido, si quieres que Jesús venza en tu corazón, lo primero que tienes que hacer es reconocer que no hay Dios como Él, que Jesús es único, soberano, todopoderoso, y que merece todo tu amor, tu entrega completa, que no puedes estar con el corazón dividido. En segundo lugar, Nehemías reconoce que el pueblo ha pecado, sus antepasados han pecado y él ha pecado. No hay justo ni uno, querido. En el pueblo de Dios todos tenemos la mejor intención. Todos queremos hacer lo mejor, todos queremos terminar la obra de Dios, pero no hay justo ni siquiera uno. Eso lo dice la palabra de Dios, desde la cabeza hasta los pies, todo es llaga podrida entre nosotros. En algún momento de la vida tendremos que reconocer que no podemos, que solo Cristo puede. En algún momento tendremos que ir a Él, humillarnos y decir que lo que hacemos y las cosas buenas que hacemos no sirven de nada. y que solo Jesús con su gracia puede salvarnos. Y solo entonces estaremos en condiciones de vencer al enemigo de las almas. Y lo haremos no por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas que vienen de Dios.